Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Gustavo, ¿sabés que muchas veces que voy a ver un estreno, bueno, muchas veces hay personalidades, gente de la cultura, actores, actrices, directores. Sumándote a vos, obviamente. A ver, por favor. Bueno, no, entonces, a mí me encanta, y los veo con bastante frecuencia, ver una pareja. Me acuerdo que los abordé así como tímidamente en el cubo. Estábamos viendo, no me acuerdo qué obra era, pero yo me acerqué porque realmente los admiro a los dos y me encanta verlos juntos. Pero ahora no hay que verlos juntos en una confitería. Uno los puede ver juntos en el teatro. Y nada menos que en el Teatro Regina. Se preguntarán de quiénes estoy hablando. Estoy hablando de Virginia Lago y Héctor Jovine, que nos están escuchando. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Hola, Julia. ¿Cómo estás? Bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy contenta de tenerlos a los dos, que son una pareja, por lo que yo he visto, inseparable. ¿Cuántos años llevan de pareja, sin ser indiscreta, pero más o menos? Alrededor de... Muchos. Más de 40. ¿Qué te parece? Sí. Y yo estuve leyendo una historia que me encantó, viste, uno está buscando y ahora con la facilidad que uno se mete en internet, sí, encuentra, impresionante. Encontré que ustedes salieron de gira cuando se conocieron. Contanos eso, que eran cuatro en un Fiat que era tuyo, ¿es cierto eso? Sí, es cierto, sí, nos fuimos a Bariloche a hacer una obra allá con Héctor, Walter Santa Ana y Rubén Rodríguez Ponceta. Fuimos a Bariloche en un Fiat 600 que pasaba todo. ¡Fiat 600! Íbamos adelante. Impresionante. Sí, fue muy lindo allí. Y bueno, fue, pasa que Bariloche es un lugar para enamorarse. Es cierto. Y entonces ahí está. El destino quiso que nos encontráramos. Estuvo bueno, sí. Y los dos, ¿y qué recuerdo tenés, Héctor, de esa situación? ¿Qué cosa le agregarías a esto que más o menos nos contó tu mujer? Y mirá, en principio eso fue una aventura desde un punto de vista teatral, porque íbamos a un lugar que no conocíamos, en un lugar, un ámbito para hacer el espectáculo que cuando llegamos no estaba terminado, así que fue muy muy aventurera la cosa y bueno, esa aventura sigue durando, ¿no? Estaba buenísimo, más con frutos, ¿no? Con frutos importantes, porque hace poco yo le estaba comentando a Gustavo y Gustavo recordaba perfectamente que yo le hice una nota a la hija de ambos, que sí, estaba claro, dirigiendo una obra en el Cervantes. Una obra de Gorostiza. ¡Nada menos! Sí, nada más y nada menos, la última obra de Gorostiza, que se las escribió especialmente para el grupo de Mariana, porque él había visto otros dos trabajos del grupo que dirigió Mariana, dos obras de Gorostiza, quedó encantado, y bueno, se escribió a los 95 años. Impresionante. Así que... Distracciones se llama. Distracciones, sí, en el Cervantes. Que sí, también sí, la sí, recomendamos, sí, por supuesto. Bueno, pero ahora no nos distraigamos, igual esto es absolutamente válido, pero vayamos a lo que ustedes en este momento están protagonizando en el Teatro Regina, con una gran producción, un vestuario, una música, ¿por qué no nos cuentan algo de Milagros del Corazón, que es de un autor ruso, tengo entendido, y ha sido puesta en escena esta obra por también Manuel, celebridades de todo el mundo, ¿no? Sí. Bueno, en este caso está dirigido por Manuel González Gil y la producción es de Faroni. Y bueno, es una hermosísima obra, una muy, muy bella obra, que habla de los sentimientos. Son dos personajes muy solitarios que han llegado a este momento un poco castigados porque, bueno, les han ocurrido algunas cosas en la vida y son dos personalidades totalmente distintas que se conocen y, bueno, empieza una relación que dura un mes y en ese mes ocurre el crecimiento de esta relación que les provoca una cantidad de inquietudes, porque bueno, han venido viviendo cosas que las han ido guardando y entonces se están cubriendo como la cebolla con una cantidad de capas. Pero bueno, esta relación hace que vayan desapareciendo esas capas y vaya apareciendo un sentimiento verdadero entre ellos, ¿no? Vos sabés que dijiste capas y vos estás hablando de un tipo de capas y yo estoy pensando en otro, y estaba pensando en el vestuario que tiene esta obra, que es realmente deslumbrante. No sé cómo lo vivís vos, se te ve fantástica, te diré, Virginia. Muy bien, y luciendo muy lindo ese vestuario y toda esa apuesta, ¿no? Sí, bueno, Pablo Battaglia es un artista fantástico, ¿no? Sí, me encanta, ay, me siento una diosa, imagínate. Se te ve como una diosa, se te ve como una diosa. Lo disfruto, sí, además como este personaje lo permite, ¿no? Claro. Es un personaje muy particular, que le gusta ponerse cosas encima, y además los hace ella cose, y entonces se pone cosas muy muy divertidas y muy muy lindas. Y bueno, me encanta, bueno, además me encanta hacerla la obra, porque como ya Héctor te habló de cuál es esa historia tan fantástica, que en algún lugar nos pertenece a todos, ¿no? En algún lugar todos guardamos cositas y de pronto cuando afloran, eso hace bien, y a estos personajes les hace bien. Que, como dice Héctor, sacar las capas de la cebolla, ¿no? O abrir candados, ¿no? Eso, y permitirse, ¿no? Permitirse enamorarse. Porque claro, yo mirá, veía gente de todas las edades en la platea, pero el entusiasmo, o yo te diría la emoción que genera en la gente más o menos contemporánea, es decir, la gente que puede decir, ah, bueno, es posible volver a enamorarse, claro. ¿No? Porque es una comedia, una obra muy, pero muy romántica. Sí, terriblemente romántica, me encanta que así sea. Y pero además también cuenta algo el autor, ¿no? Alexei Arbuzov, que es un autor fantástico, un conocedor del alma humana, en cualquier lugarcito del mundo todos somos tan parecidos, ¿no? Nos pasan cosas distintas, pero los sentimientos y somos parecidos, ¿no? Y bueno, lo que nos cuenta este hombre le puede pasar no solamente a la gente grande, porque lo hemos comprobado, claro, con gente que nos ha esperado, este miedo al compromiso, ¿no? También. Este miedo a decir, bueno, comparto una pareja, porque tiene sus compromisos, claro, ¿no? El estar solo, bueno, dice, bueno, me da cierta libertad con lo que quiero, pero hay un lugar de soledad que, ¿no? A algunos les gusta mucho, pero a mí me parece que es bueno compartir la vida. El ejemplo, están dando el ejemplo hace mucho tiempo. Sí, y le parece bueno, me sigue pareciendo bueno, Julia. Qué bien, eso es maravilloso. Bueno, te estoy viendo tu sonrisa, hacía mucho que no te veo, y bueno, tenés esa cara tan, ese rostro tan lindo que hace mucho que no lo disfruto. Bueno, hablando de eso, nos decían, te tiré un piropo, pues, gracias, que está bueno. Que mucha gente joven nos decía eso también, que de pronto les pasa a ellos este miedo al compromiso, ¿no? Y es cierto que te dicen, no, mejor no, yo no quiero problemas, mejor estoy solo, no sé, una pasión por aquí después termina, pero el compromiso, la cosa de compartir, ¿no? No es fácil, pero es absolutamente extraordinario, ¿no? Vos sabés que también te cuento que anoche estuve en un estreno que se llama Siempre quise ser Bette Davis, allá en el Teatro Molière, y sí, me llamó la atención porque dije, qué generosa esta mujer, porque con todo lo que hace, te diste un lugarcito como para participar en algo multimedia que aparece como, entre otras celebridades, aparece, y te digo que me gustó mucho verte ahí, porque bueno, digo, no hay que tener, ¿no?, la voluntad de hacerlo y el espíritu de colaborar con gente que, bueno, que evidentemente está jugándose una fuerte también, ¿no? Bien, claro, y bueno, uno tiene que hacerlo, pero por supuesto, es así, me gusta hacerlo, lo hago constantemente. Sí, me da mucho placer y lo seguiré haciendo. Vos sabés que a los dos les digo ahora, Héctor y Virginia, nosotros tenemos un momento en este programa que en realidad está a cargo de Gustavo Lema, mi compañerito, que pone a prueba a los invitados. Ahora, pero amorosamente, ¿eh? Amorosamente. Ah, bueno, porque también estaba diciendo, bueno, hasta mañana. No, no, amorosamente, con premios originales y demás. Sí. Así que yo le paso la posta y van a ver qué, bueno, de qué se trata. Bueno, un besito, Julián. Igual yo me quedo, ¿eh? Sí, ah, bueno, bueno, ayudo, bueno. Se queda acá al lado. Virginia y Héctor, buenas tardes. Gustavo, los saludo. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Encantado, Gustavo. Un placer, el placer es mío. Yo simplemente lo que voy a hacer, voy a dejar que escuchen la presentación y sobre esa presentación y les cuento de qué se trata. Bueno, a ver. Maná. El no sé. Maná. Así se llama el juego, Virginia, así se llama, Héctor. ¿De qué se trata este juego? Hemos seleccionado 500 audios de la carrera de cada uno de ustedes, por lo tanto, 1000 audios en total de la carrera de cada uno de ustedes. Podrían haber sido más, incluso, ¿eh? Podrían haber sido muchísimos más. Nos hemos quedado cortos. Tenemos a la producción trabajando aproximadamente... ¿Hasta qué hora nos quedamos? ¿Hasta las 12 de la noche? Es que tenemos ¿Tienen que ir al teatro? Ah, ¿no pueden jugar hasta las 12? Ah, la producción me dijo eso. Bueno, no importa. Vamos entonces a tener que hacerlo muy breve. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer dos audios de Héctor y dos audios de Virginia. Dale, a ver. Pero ¿cuál es la particularidad? Tendrán que elegir un número y cada uno va a tener que adivinar el audio del otro para ver cuánto se conoce. ¡Ah, esta es nueva! Ah, esto es así. Es más difícil, Gustavo Lema. Bueno, es más difícil. Esto solamente es casi como una medida. Yo los ayudo. Es como una medida del amor, es como una medida de esa relación de tantos años. Es más, el premio que van a tener, primero es el famoso enano de jardín que siempre regalamos todos los domingos. ¡Ay, qué lindo! Divino. Tampoco... Yo no veo más enanito de jardín. Ay, no, me encanta. Este es divino. Está medio despintado el pobre. ¿Por qué? Pero, y le pasó la lluvia. Sí. Mucho tiempo. Pero después tenemos una cosa más atractiva aún, que es el premio, el sumum de los premios, que son unas tazas de té muy bonitas, muy lindas. Divina. Sí, divina. Yeah. Pero con una particularidad. Una de esas tazas dice tú y yo, y la otra dice yo y tú. Es así como una cosa muy romántica que tienen estas tazas, que sé que lo van a disfrutar. Están un poco cascadas, digo, están un poco... Pero, todo gastado. Regalan ustedes. No, bueno, somos ochentosos. Es que pasamos por San Telmo y agarramos un poco las cosas. Salió barato, bueno, está bien. No, esto, hay mucho para gastar. Es que acá está el afecto, acá está puesto el afecto. Bueno, está bien. Bien. Vamos entonces, si les parece, tiene que elegir alguno de los dos. Si le parece, arrancamos por Virginia, que va a tener que elegir un número del 0 al 500. Obviamente son de los audios de Héctor, que va a tener que elegir. Estoy diciendo al revés, ¿no? Primero va a tener que elegir Héctor. Acá me está retando la producción. Me dice, tiene que elegir Héctor. Héctor tiene que elegir un número del 0 al 500, el número que más le guste, Héctor. 8. El número 8 es el número elegido de los audios que va a tener que adivinar de la carrera de Virginia. A ver. ¿Te desperté? No. Me gustaría haberte despertado. ¿Te sirve un mate? No. ¿No querés nada? Nada. Únicamente que aquí me dejes tranquilo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Héctor, ¿has identificado de qué se trata este trabajo de Hace mucho tiempo. Julia, no le des pistas, que si no tenemos que suspender el concurso. No, la verdad que no. Bueno, de alguna película, sí, pero... Muy bien. Sí, claro. Hasta ahí está enfocado, pero no tiene respuesta para esto, Héctor. Y si hace mucho tiempo, no sé, alias Gardelito. No. Pero ahí Virginia está, sabe, soplale, Virginia. No, Virginia no puede soplar. Si sí, ella responde, si ella responde, se puede ganar la tú y yo. La yo y tú que queda desierta. Entonces, el verso era. No. A ver, Virginia. Tampoco. Virginia, yo te digo la sentencia. Sí. Muy bien, Virginia. Ah, bueno. Qué lástima, Héctor, en este caso. Pero digamos que es del año 64 también. Claro. No, además es una película. Es una película. Teníamos la misma idea que existíamos. No, pero además es una película que vi una sola vez. Y hace bastante, sí. Claro, pero no hace tanto. La vimos en Mar del Plata en un festival. Sí, la vimos en Mar del Plata, sí. Mira, sí, Virginia sí, le está quitando excusas a... pobre también. Miren lo que le hacen escuchar. Vamos con el segundo audio, si les parece. En este caso, Virginia, Héctor va a tener su revancha porque Virginia tiene que adivinar de Héctor un número, Virginia. Es más fácil. Ahora perdí. A ver qué número, Virginia. 13. El 13 es el número y este es el audio de Héctor. A ver. Después de almorzar, nos vamos los tres a Fabi, explicamos el caso. Alguna vez ya ganamos tiempo, ¿no? Y no va bien. No. Vayan ustedes, gracias. No, yo mientras tanto voy a ir haciendo las primeras averiguaciones. Virginia, estás... Y el audífono. Muy bien. Impresionante. Con velocidad. Eso significa... ¿Recuerda, Virginia, el año? Porque esto es importante. No hace tanto, será 4 o 5 años. ¿Sí? 4 o 5 años. Sí, por ahí... No, sí, no muchos más. Sí, 2010, exactamente. Viste, mira vos. Ay, ay, ay. Héctor, te digo que sí. Virginia se está llevando el tú y yo y el yo y tú y todo junto, te digo. Sí, pero denle una pintadita a algo. Ay, ay, ay. Pero a ver, ¿sabes? En casa, está bien. A ver, Héctor, ¿sabes qué? Tenés una nueva oportunidad, tenés que decir un nuevo número. Esto es casi tu posibilidad de triunfar o, bueno, o el fracaso más absoluto en este caso, ¿no? ¿Cómo va a cobrar? Te paro ya. Ay, no, eso te iba a decir, ¿cómo va a cobrar? No, no, no, es tremendo. Decinos, Héctor, un número, por favor. Bueno, el 14. El 14, un número posterior al que eligió Virginia, pero en este caso de los audios de Virginia, y este es el audio. Yo no lo puedo creer. Señora, por favor. Ella va a entrar y salir, ¿te das cuenta? Ella nunca va a poder pagar lo que le hizo a mi hijo. Ella va a entrar y salir, no ve cómo provoca. Va a entrar y salir. ¿De qué se trata, Héctor? ¿Cuál es este audio? ¿De qué momento de la carrera artística de la señora Virginia Lago? ¿El teatro? No, frío. Televisión. Televisión. Vamos a ayudar. Arriesgue, Héctor, arriesgue, que esta es su oportunidad de llevarse la casa. Alguna tira, pero no la recuerdo. Es un unitario, eso le damos como pista, Héctor. Un unitario que fue, pero impresionante, sí, la audiencia, unitario, bueno, tantas cosas. La rompía, casi podríamos decir que asesino. Sí. Mujeres asesinas. ¡Muy bien! Casi sin ayuda, Héctor. Están casi parejos, porque si Virginia pierde en el último audio, que es el siguiente, ¿sabe qué? Queda el enanito del jardín. Mira cómo saben el concurso. Bien, vamos entonces con el último número. Virginia, nos tenés que decir un número que no hayas dicho que no sea el 13, ¿no? Este es re fácil. Es re fácil, 23. Sí. 23, es fácil. 20... Sí, siempre, el 23, los impares son buenos. A ver. Un poquitito. Dos cosas. O vos estás cansada de mí, o sos una interesada que lo único que quiere es volver a comer el Imperial Ruso. Chicos, si quieren le regalamos directamente la taza, no jugamos más, digo, porque si vamos a hacer cosas fáciles. ¿Esto? A mí me preguntas esto. Sí, eso es un unitario que hicimos en Historias de Corazón. ¡Sí, señora! Sí, un libro de María de la Mercedes Hernando. Muy bien. Divino, que dirige. Bueno, allí en mi ciclo, ahí divino estaba Héctor, precioso. Ay, bueno. Ay, Héctor, te están tirando al tacho, sí, no, porque no, a Virginia le dieron más fácil. No, pero sí. Además eran cosas más Porque adivino todo fácil, mirá. ¡Qué piola! Ah, sí. Esto me parece... Me parece, Héctor, que tenían algún acuerdo con Virginia. Sí. Pero ¿saben qué? Como son una pareja hermosa, le vamos a dar las dos tazas y el enano de jardín. Ahora, bueno, vos sabés que en esto que escuchábamos recién, Historias del Corazón, Recortes del Alma, ustedes trabajaban juntos y ahora lo están haciendo también. Entonces yo quería volver otra vez un poquitito a la obra de teatro para recordarle a la gente dónde y cuándo pues se pueden acercar al Teatro Regina, que es un tan hermoso teatro, a ver esta obra que está tan bien puesta, y yo creo que también a conocerlos de cerca. Y además me gustó un detalle, que es un detalle que a mí me conmovió, ver las fotografías de ustedes, la transformación y el pasaje de los años, y verlos que están bárbaros, la verdad, uno los mira las fotografías de cuando eran jovencitos, y están muy, pero muy bien los dos, muy bien, sí, y además el movimiento en el escenario, bueno, tampoco son tan grandes como para decir que... Por pero, eso, ya Julia te iba a decir algo. No, por favor. La verdad, Julia, por favor. Pero que se los ve desde adolescentes, y hoy son maduros, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo si maduramos? La verdad que no sé qué decirte, Julia. Está muy bien, pero eso es lindo, eso fue un detalle. Fue una idea. Madurar es difícil, es difícil. Pero esperemos no caernos de la palmera. ¿De quién fue la idea? Esa fue la idea de Manuel González Gil, lo de las fotos, y me parece muy, muy buena idea, que acompaña muchísimo a contener a estos dos personajes que, bueno, en principio no tienen nada que ver con nosotros, pero esta idea de ponernos a nosotros en la evolución de la edad fue muy bueno, muy cálida, muy tierna, acorde con la obra. Muy bien, los felicitamos a los dos, les mandamos un beso, les agradecemos por el humor, por haber participado. Sí, gracias por la onda, Exactamente. No, lo hicimos nosotros también con muchísimo cariño y le recordamos a la gente que están en el Teatro Regina, en Santa Fe 1235, de miércoles a viernes a las 8 de la noche y los domingos dentro de un ratito nomás a las 7 de la tarde. Un abrazo para los dos, Chao, chicos, Virginia, gracias. Un abrazo, Un abrazo. Gracias. Esperen tranquilos. Esperen tranquilos el enano de jardín y las tazas, por que favor, saben que van a estar. No, por favor. Lo voy a poner acá en el jardincito, te digo. Chao, hasta luego. Gracias. Un abrazo, muchas gracias. Chao. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar.